como Comité Cívico de Montero queremos invitar a la gran marcha del Día de la Tradición Montereña, que por esta única vez se va a realizar el último domingo de septiembre, el día 30 de septiembre del 2018, esto con la finalidad de poder tener más participación de los colegios, de los institutos, de las universidades y de todo el pueblo en general. Esta viene a ser la 26ª versión del Día de la Tradición Montereña, esto con la finalidad de poder preservar y resguardando nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ¿no? En Montero, la invitación está hecha para toda la población de Montero. El día 30 de septiembre a las 9 de la mañana estaremos partiendo de nuestro comité cívico a la caminata tradicional hasta la Expo Norte. Por esta única vez, por la premura del tiempo, se va a cambiar. Antes se hacía el primer domingo de septiembre, pero ante esta situación, para poder tener mayor participación de todos los montereños, lo estamos trasladando al último domingo de septiembre, que viene a ser el domingo 30 de septiembre, que ese día vamos a partir con esta tradicional caminata, ¿no?